Hoy quiero contarles la triste historia de mi vida. Hace una semana, a pocos días de San Valentín, yo salí con mi novio a Tampico. Entonces nos fuimos a la plaza de tecnología a jugar un videojuego que se llama Dead Rising. Yo estaba enojada porque no podía agarrar las cosas y le dije, oye amor, ¿me ayudas? Me dijo, es que yo no sé. Ok. Al poco tiempo le di el control y sí supo. Después me dijo, ¿cómo quieres que no sepa si yo soy un gamer? Y me enojé. Eso hizo que le tirara el control y me fuera de la sala. Entonces se enojó, peleamos y me llevó a comer. También se enojó porque no me pudo comprar un combo. Terminamos peleados. El siguiente día cumplíamos. ¿Y qué pasó? Ni siquiera se acordó. Pasaron los días y se fue a Monterrey. Y esta fue la triste historia de mi vida.